oscuro con la maleza. Topito de grises para que no lo divisen. Te quito las puertas para que no lo intervengan. Me quito el letreo por uno de col inglesa. Bienaventurados los que un día se propusieron ser muy infelices, pero yo escogí señor ministro. Por mucha perdiz no me estatice, no me estatice, no me estatice. Mi banco lo escondo, lo cuelgo en la maleza. Lo pinto de grises para que no lo divisen. Me quito las puertas para que no lo intervengan. Me cambio el letrero por uno de col inglesa. Se propusieron ser muy infelices, pero es que aquí señor ministro, por mucho perdiz no me estatice, no me estatice, no me estatice. Tan perdido, tanto esfuerzo, tanto es inaudito, qué bien. Tanto desperdiciado, tantas ganas de servirle tantas, es inaudito, qué bien. Qué famoso y preciado, tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto es inaudito, qué bien. Tantas ganas de servirle tantas, es inaudito, qué bien, qué justo y preciado. Es inaudito, qué bien, qué robusto y preciado.